Que tú has hecho por mi vida son deudas que jamás podré pagarte. Por eso mis amores te he entregado, para que estés a mi lado y no tengas que alejarte. Los nobles sentimientos que decoran tu bellísima persona no me dejan olvidarte. Mi corazón está agradecido por tu manera de comportarte. No tengo más nada que entregarte que la nobleza de mi cariño. No tengo más nada que entregarte que la nobleza de mi cariño. Antes me imaginaba que tú no eras muy sincera y mucho desconfiaba de tus palabras de amor. Hoy no pienso lo mismo porque sé que eres muy buena y solo tus bondades se roban mi corazón. Mi canción. Hay cosas en el mundo que son y no parecen. Hay cosas en la vida que parecen y no son. José de Vivaldi Fuente, ojo con esa guamalera. Prometiste tus quereres. Son cosas que le ocurren a cualquiera cuando falta la experiencia y uno ignora lo que tiene. Comprendo que ayer fui muy desconfiado, pero ya todo ha cambiado porque sé que tú me quieres. Imaginaba que tú no eras muy sincera y mucho desconfiaba de tus palabras de amor. Hoy no pienso lo mismo porque sé que eres muy buena y solo tus bondades se roban mi corazón. Ahora caigo en la cuenta las virtudes que tú tienes, por eso hoy te brindo con el alma mi canción. Hay cosas en el mundo que son y no parecen, hay cosas en la vida que parecen y no son. Y eso le pasa a Franquito Alvarado.